crece salvaje. Vomitaron encima y yo sé. Quizás terminará en el suelo tirada. Quizás en el suelo tirada. Ella sabe que fue la flor que crece salvaje. Vomitaron encima y yo sé. Quizás terminará en el suelo tirada. Quizás en el suelo tirada.